ambiente muy delicado. Hubo quien se sublevó y todo vino a parar en un fracaso para quien al pueblo quiso engañar. Había carrera como tirito y calzoncillos que iban de pingue chorreandito. En nuestra tierra nada ocurría y sin embargo estaban tramando una villanía. No sé con qué autoridad unos cuantos despechados querían al pueblo atemorizar, pero le hicieron saber que aquellos tiempos pasaron y jamás han de volver. A pesar de todo me supo mal cuando vi a los moros desembarcar, después que el ejército padeció por querer al moro civilizar, vinieron dispuestos a castigar.